para regalarle al sol qué amor, qué amor, qué amor, qué amor. Yo parada junto a la ventana, veo salir el día, esperando la mañana que se va, que se va.